mejor? Ninguno. Aquel amor en la playa nació. Fueron testigos la luna y el mar. Una playa lejana nos vio caminar. Tomaste mi mano y así nos amamos a orillas del mar. Recuerdo aquella noche que te besé. Recuerdo aquella noche llena de amor. Jugando en la playa me enamoré. La luna fue testigo de nuestro amor. Recuerdo aquella noche que te besé. Recuerdo aquella noche llena de amor. Jugando en la playa me enamoré. La luna fue testigo de nuestro amor. Recuerdo aquella noche llena de amor. Jugando en la playa me enamoré.